va para vos, Tutu, de Tropicana, Bella Vista, Corrientes. Extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa. Le di nombre al hogar, busqué en la oscuridad y tú no estabas, y tú no estabas. Las flores del jardín se cierran y ya sé que te reclaman. Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza, mi esperanza. Te quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento. Por eso amor te llamo y te reclamo. Quise tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento. Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante. Extraño tu amor y el tiempo pasa. Quisiera olvidar la sombra, dejar tenerte en casa, nuestra casa. La lluvia en el cristal golpea sin cesar y tú estás lejos, queriéndote estrechar, tu pelo acariciar. Mi vida pasó, mi vida pasó. Te quise tanto pero me arrepiento.